Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, sí, a esta nueva emisión de Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde acá, desde Casa Grande, Córdoba, desde los estudios de Radio Roja. Buen día, Árbol, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juan Martín, ¿qué tal? Buenos días, querida audiencia, aquí nuevamente desde los estudios de Radio Roja, como bien decías, comenzando este programa, el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, así chochos acá en Casa Grande. Bueno, sí, como siempre, una revancha más aquí dentro del estudio, sí, desafiando el frío, los problemas técnicos, desafiando las gripes molestas de invierno de estas zonas, que son, y más hoy, ¿no? Que se confunden con cualquier otra cosa, ¿no? Es una complejidad esto. Sí, sí, bueno, pero el aire serrano tiene sus cualidades innatas acá. Tiene su magia, sí. No sé ahora, está muy húmedo el clima. Te cala hasta los huesos. En un momento era verdad eso de que el clima seco para los pulmones, pero hoy está todo muy húmedo acá. Bueno, arrancamos con todo entonces, las noticias breves del Enredando las Mañanas de los jueves. Vamos a decir antes los colectivos que transmiten el Enredando las Mañanas. Hoy los jueves estamos acá desde Casa Grande, Radio Roja. Los lunes el Enredando se transmite desde Radio La Bulla de San Luis. Los martes desde Radio Nauta de La Plata. Los miércoles desde Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los viernes desde Radio Pueblo de la provincia de Jujuy. Bueno, y mencionamos más específicamente los colectivos, sí, y organizaciones que hacen el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos los días jueves. O sea, hoy, sí, Zumba La Turba de Córdoba Capital, en la radio, sí, ANRED Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich y Radio Roja de Casa Grande somos los colectivos que hacemos este Enredando del día de hoy. Bueno, y para completar esta información, este panorama de quiénes son todos los colectivos que laburan en la RNMA, tenemos los medios que retransmiten el Enredando las Mañanas, ¿sí? La Bulla de San Luis, Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, Radio La Negra de Bariloche, Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja, aquí estamos, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar, si te parece, comenzamos con las noticias nacionales. ¿Arranco yo o arrancas vos? Si querés empiezo. Bueno, dale. La Municipalidad de La Plata cedió por 99 años un terreno a la iglesia. Con 21 votos a favor, el Consejo Deliberante de La Plata aprobó dentro del edificio vallado la ordenanza municipal que entrega al arzobispado platense un terreno fiscal del barrio El Rincón de Villa Elisa. Las y los vecinos de la asamblea conformada hace 5 años rechazan de lleno este regalo a la iglesia por varios motivos, pero principalmente porque el intendente se comprometió hace 5 años a construir un centro de salud y un jardín maternal en el barrio en este último terreno fiscal. A pesar del constante reclamo vecinal, la totalidad de los partidos políticos a través de sus funcionarios municipales votaron a favor de cederle a esa tierra al arzobispado de La Plata. Solo hubo 2 abstenciones, ¿sí? Concejales, las cuales serían la primera división, ¿sí?, al interior del Frente de Todos. Bueno, así las cosas en La Plata. Bien. Bueno, próxima noticia, el titular de la UIA, la Unión Industrial, Funes de Rioja, promueve que las empresas no paguen salario a quienes no se vacunaron. El que no quisiera vacunarse no podrá ingresar a trabajar, expresó el flamante presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, al comunicar que la junta directiva de la entidad tomó la decisión de avanzar en un petitorio al Ministerio de Trabajo para penalizar con el no pago de salarios a los trabajadores que no estén vacunados. ¿Qué se esconde detrás de este pedido? ¿Un aporte a la campaña de vacunación o una avivada empresaria para seguir quitando derechos laborales? Esta declaración se da en paralelo al pedido de que todos los trabajadores que hayan recibido las primeras dosis vuelvan a las plantas, pese a no estar completamente inmunizados. Se dio también a menos de 2 semanas de un reclamo de trabajadores de la empresa Tenaris Siat de Techint, que se manifestaron reclamando, entre otras cuestiones, vinculadas a quitas salariales. por la devolución del transporte privado por el COVID que les quitaron recientemente. La firma viene desplegando desde hace tiempo pequeñas rebajas de sueldo al no realizar la correspondiente recomposición de los adicionales mientras se halla en medio de un aumento de la producción, en tanto que la capacidad instalada alcanzó en marzo el mayor nivel desde noviembre de 2018. Se trata de una empresa que en Italia, por obligar a trabajadores a asistir en plena pandemia, generó miles de muertes por coronavirus. La declaración de Funes de Rioja se da un mes después de que trabajadores de la metalúrgica Sempere, sociedad anónima de Quilmes, hayan tomado la fábrica en reclamo por sueldos adeudados. Allí, el no pago de salarios que la Unión Industrial contempló en paz no tenía nada que ver con la campaña de vacunación. Casos como los anteriormente mencionados abundan, enumerarlos a todos resulta imposible, como también hubo numerosos reclamos de trabajadores por el incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de las empresas. La polémica decisión no será obligatoria, lo decidirá cada empleador, completó Funes. La vacuna existe, tengo el derecho a no adoptarla, pero existe el cese de dispensa. Respecto a las charlas con los sindicatos, lo veremos sector por sector, aseguró el dirigente empresarial. Nos vamos a la línea 60 en estado de asamblea permanente ante el intento de cerrar la causa por el crimen laboral de David Ramallo. Los trabajadores de la línea 60 y familiares de David Ramallo se declararon en estado de asamblea permanente ante el intento de la justicia de cerrar la causa por la muerte laboral del trabajador. Repudiamos la propuesta de resolución de la causa del fiscal Marcelo Retes, que pide el sobreseimiento de los responsables del asesinato laboral de nuestro compañero. El fiscal pretende responsabilizar a David como causante de su propia muerte sin ningún fundamento técnico y sin tener en cuenta las pericias realizadas por la policía. Sí, la CNRT y por nuestro perito, el ingeniero Castro, remarcaron. En tanto, Santiago Menconi, el delegado de la línea 60, expresó: el fiscal Retes está actuando como si fuese un abogado defensor directamente, a falta de un mes para que se cumplan los 5 años del crimen laboral de David Ramallo. No podemos dejar pasar esto de largo, porque queremos justicia para nuestro compañero y para que dejen de seguir matando trabajadores en sus puestos laborales. Así lo informaron el cuerpo de delegados de la línea 60 y familiares de David Ramallo en un comunicado. Quieren cerrar la causa de David Ramallo. Repudiamos la propuesta de resolución de la causa del fiscal Marcelo Retes, que pide el sobreseimiento de los responsables del asesinato laboral de nuestro compañero. El fiscal pretende responsabilizar a David como causante de su propia muerte sin ningún fundamento técnico y sin tener en cuenta las pericias realizadas por la policía, la CNRT y por nuestro perito, el ingeniero Castro, denuncia. En la misma línea detallaron que junto con la coordinadora contra la represión policial institucional, Correpi, que lleva la causa, contestaron por escrito argumentando técnicamente cuáles fueron las fallas que provocaron la muerte de David. Probamos que antes de su muerte, con el cuerpo de delegados de la 60, ya habíamos denunciado que las condiciones de trabajo no eran seguras y que la cabecera de barracas estaba funcionando sin habilitación. Demostramos también que las medidas de seguridad que hubieran evitado la muerte de David siguen fallando hoy. El martes pasado, un colectivo que estaba siendo arreglado en la cabecera de Maswich se desplazó quedando suspendido sobre la fosa. Por pura casualidad, no lamentamos otra víctima fatal, remarcaron. Bien, nos vamos a Neuquén. ¿Qué está pasando en Vaca Muerta? Comunidades mapuches bloquean accesos a Vaca Muerta contra el fracking y en defensa de la vida y del agua. Desde la madrugada de ayer, las comunidades mapuche, Campo Maripé, Huircaleo, Caxi Pañín, bueno, disculpen la expresión, Efta, Xayén y Nehuen Quirá, decidieron bloquear totalmente los accesos a sus territorios en los yacimientos de Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayén y Puesto Hernández, en defensa de la vida y del agua. La medida fue porque están hartos de esperar las respuestas presentadas de todas las formas para detener un desastre ambiental que afecta vida, territorios, agua, aire puro y futuro. Sus hijos, ni hijas, nietos y nietas. Hay presencia policial en los cortes. Simultáneamente, la Confederación, junto a organizaciones sociales y a organismos de derechos humanos, realiza una protesta en la sede neuquina de YPF. Allí Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, en referencia al fracking y la actividad hidrocarburífera, denunció: hay movimientos sísmicos, basura petrolera que se acumula por toneladas sin tratar, contaminando el aire y todo lo que lo rodea, y últimamente la crisis hídrica también, provocada por una industria que consume millones de litros de agua por cada una de las perforaciones. Hay 1.100 perforaciones en Vaca Muerta, y cada una de ellas consume entre 10 y 30 millones de litros de agua por pozo. Así que imagínense el maltrato que está recibiendo todo el ecosistema. Así lo informaron ayer, miércoles 11 de agosto, en la cuenta de Facebook de la Confederación Mapuche de Neuquén. Pumapuche accionan en defensa de la vida y del agua. En la madrugada de hoy, miércoles, las comunidades mapuches de lo que llaman Vaca Muerta han decidido bloquear totalmente los accesos a sus territorios en los yacimientos de Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayén y Puesto Hernández, detalla el comunicado difundido por las comunidades. La medida, explicaron, es porque están hartos de esperar las respuestas presentadas de todas las formas para detener un desastre ambiental que afecta vida, territorios, agua, aire puro y futuro, expresaron, dado que consideran que la actividad de extracción de gas y petróleo afecta la provisión de agua de la región, ocasionan los movimientos sísmicos de la tierra y contaminan con sus residuos el agua y el aire, sobre todo por la gran sequía y los sismos ocurridos en la zona de Sausal Bonito y Añelo. Necesitamos sacar a la luz, una vez más y con urgencia, los enormes daños a la naturaleza y, en consecuencia, la directa afectación a la población de la región por el mal manejo y descontrol de la industria hidrocarburífera y del fracking, agregó en el comunicado la Confederación Mapuche. Cinco meses que no sabemos nada de Tehuel. Sí, hoy se cumplen 5 meses desde que Tehuel de La Torre salió de su casa para tener una entrevista de trabajo en la localidad de Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, quien le había ofrecido una changa de mozo. Desde ese momento no se supo nada más sobre su paradero. Ramos y Oscar Montes son los únicos detenidos, ya que fueron las últimas personas en verlo. En las últimas semanas Montes pidió declarar, pero solo dio pistas falsas. Desde la fiscalía sostienen que hay un pacto entre ambos para ocultar la verdad. Además, se duplicó el valor de la recompensa para quien ofrezca datos. Esta tarde habrá movilizaciones en diferentes ciudades para exigir la aparición con vida de Tehuel. El 11 de marzo de 2021, en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, fue la última vez que se lo vio a Tehuel de La Torre. El joven trans concurría a una entrevista laboral con Luis Alberto Ramos, quien le habría ofrecido una changa de mozo, y desde ese momento se desconoce su paradero. Hasta el momento están detenidos Ramos y Oscar Montes, las últimas personas con las que se fue visto Tehuel. El caso es investigado en la Unidad Funcional de Instrucción UFI Descentralizada San Vicente, a cargo de la fiscala doctora Karina Guyot, Departamento Judicial de La Plata. Según la fiscalía, hay un pacto entre Ramos y Montes para ocultar la verdad. ¿Sí? En cuanto a los detenidos, Ramos tiene antecedentes de violencia, tiene una condena cumplida por homicidio. Montes, en cambio, no tiene antecedentes penales, pero varias personas del barrio lo describieron como una persona violenta. Mientras tanto, avanzan las comparaciones de muestras de ADN extraídas a la familia y a los detenidos con los rastros que se encontraron en los primeros operativos. Asimismo, se amplió el rango de rastrillaje y se decidió duplicar el valor de la recompensa en 4 millones de pesos para quien ofrezca información. Pero Tehuel no aparece. Según lo publicado en el medio Presentes, los rastrillajes se replicaron en base a datos proporcionados en diversos testimonios, en basurales, sitios de tratamiento de residuos, en un criadero de chanchos y similares, con personal de policía de la provincia, buzos tácticos y luego con el aporte de las fuerzas federales. En el mayor porcentaje de casos, los operativos debieron realizarse en sectores descampados, con poca población y dificultades en el terreno, bañados, vegetación espesa, difícil acceso. En el último mes también se sumó un relevamiento específico realizado desde el aire a través de parapentistas, y este mapeo por parte de conocedores de la zona apunta a optimizar las búsquedas en zonas puntuales y divisar desde otra perspectiva posibles accesos y sectores donde sería recomendable profundizar los rastrillajes terrestres. Bueno, vamos a ver qué pasa.

el concepto en la CGT. Rechazan los contratos basura como el monotributo, que están muy difundidos en el ámbito de la salud. También reclaman el pase permanente de contratados y tercerizados. Y producto de que con las huelgas que han realizado han sido castigados por la patronal, en esta parte del Estado, que le ha realizado fuertes descuentos a los compañeros y están también reclamando la devolución de los días de paro. Así que bueno, le pedimos unas palabras acá, que también para la Red Nacional de Medios Alternativos, que cómo ven en este momento la lucha que están llevando a cabo, así que logro, cómo están viendo al hospital, qué ha pasado efectivamente. Bueno, la verdad que nosotros venimos con el plan de lucha, nos gustaría ya haber terminado, que nos paguen el 50%, como ahora se está demostrando, porque todos están reabriendo paritarias y más o menos están en ese nivel, que ahora ya nosotros pensamos que nos quedamos cortos. Se achicaron la cantidad de cuotas, eran 6 cuotas y terminábamos de cobrar en febrero, y gracias a la lucha quedaron en 3 cuotas, o en 4, porque ahora en otra maniobra que se mandaron, dividieron una cuota de 10, la dividieron en 2 de 5, y bueno, y tomaron un lugar más, ¿no? En julio también tuvimos un 5%. Nos dieron un gran mazazo con el tema de los descuentos, pero nosotros tenemos fondo de lucha, que estamos preparados, como los viejos anarquistas, tenemos nuestro fondo de lucha, que lo venimos construyendo mucho, y ahora lo reforzamos, ¿no? Así que bueno, estamos acá justamente en la 60, que son compañeros luchadores, y que bueno, venimos nosotros en otra oportunidad, hemos estado también acá apoyando la lucha con el fondo de lucha, el fondo de huelga, y bueno, venimos también a buscar la colaboración y el apoyo de los compañeros. Claramente se ve que esto es una cuestión global de ajuste, ¿no? A nosotros nos decíamos que éramos terroristas sanitarios y que éramos muy necesarios, pero nos parece que somos descartables. Sí, se llenaron la boca diciéndolo desde el gobierno que ellos priorizaban la salud frente a la economía, y hemos demostrado que con nosotros no fue así. Tenemos que salir a pelear después de que se nos murieron compañeros, bueno, toda una situación. Y sigas, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Alfaro Teresa, delegada de ATE del turno franquero. Nosotros tenemos una jornada esclavo de 14 horas, entramos a las 7 de la mañana, salimos a las 9 de la noche, es totalmente insalubre trabajar tanto tiempo. Como dijo acá el compañero Gustavo, nosotros somos solamente de la primera línea para las cámaras de televisión, pero lo que es para la restauración salarial, que sea igual a la canasta familiar, estamos en la última línea. Somos totalmente descartables, a nosotros nos quieren hacer doblar el brazo con todos los descuentos. Aparte hay persecución y malos tratos, que esto ya viene de muchos años, pero siempre cuando los trabajadores salen a reclamar algo, los supervisores salen como perros sabuesos a morderlo a los pies a los compañeros, los persiguen, a los compañeros que paran les sacan las horas extra, o sea, los módulos, que eso también fue una pérdida, porque antes eran horas extra al 100%, ahora se está cobrando menos del 50%, pero eso no hace. Las horas módulos es pan de hoy, hambre de mañana. ¿Por qué? Porque lo único que a un trabajador lo reivindica es tener un salario igual a la canasta familiar y la insalubridad. Tenemos muchos compañeros que se han jubilado y han muerto a los 2, 3 o 4 años como máximo. Tenemos una alta tasa de mortalidad de compañeros muertos. Son muy pocos los que viven, porque el hospital es totalmente insalubre. Y el primer lugar que es insalubre es el centro quirúrgico, donde los compañeros ni siquiera han tenido aire acondicionado, han tenido que operar, digamos, con puertas abiertas. Imagínense una cirugía que tiene que estar totalmente estéril, no lo es. Lo mismo que las áreas cerradas, las áreas de SIM, o sea, los centros de cuidados intermedios, son terapia intermedia en cualquier parte de la Argentina, y acá lo toman como área común, y no es así. Al ser un hospital de alta complejidad, nos llegan patologías, digamos, infectocontagiosas también. Y esta pandemia lo ha demostrado, que trabajar tantas horas al lado de un paciente con COVID o con cualquier otra patología infectocontagiosa, realmente es insalubre. También lo único que le pedimos la solidaridad y le agradecemos a todos los compañeros de la línea 60, por su aporte y por escucharnos. Desde ya, muchas gracias. Elocuentes palabras, la de los compañeros del Garrahan. La pandemia ha demostrado la fragilidad en la que estaba el sistema de salud argentino en nuestro país. ¿Qué opiniones? ¿Qué ha pasado en el Garrahan, por ejemplo? ¿Ha habido inversiones? ¿Cómo ha sido el tema del COVID? No, esto no solo demuestra cómo estaba el sistema de salud en la Argentina, demuestra en el mundo, demuestra que el capitalismo no está preparado para atender esto, porque tienen que afectar la ganancia, porque tienen que les interesa más que los trabajadores dejen hasta su última gota de sangre, pero que sigan en la explotación, en el hacinamiento. Eso está demostrado, eso es lo que está demostrado. Y en el hospital hemos dado una lucha sin cuartel porque nos daban un barbijo por día. Era una cosa que el barbijo se moja, digamos, ya no sirve. Sabemos que tienen que traer el N90 y el N95, y también era una pelea por eso. Y los compañeros, nuestro delegado, abrazo partido, también los camisolines que no eran reversibles, que no cuidaban no el agua, no eran impermeables, entonces también pasaba. Todo eso fue una pelea muda que no se conoció, pero que nuestro delegado, nuestros compañeros pelearon y así fue que se consiguieron mejores condiciones de trabajo. Y eso también lo que acaba de decir el compañero Gustavo, ha sido que muchos compañeros se han contagiado de COVID y han quedado secuelas en ello, infecciones, digamos, en el miocardio. Hay compañeros que han quedado que son totalmente dependientes de la insulina, han quedado diabéticos y realmente los síntomas del COVID no se van. Y como esta pandemia también ha demostrado que realmente el hacinamiento y la falta de inversión que es el Hospital Garrahan y en el mundo ha pasado, que la salud y la educación siempre han sido postergadas. Y ahora sí, ahora se ven, como se diría vulgarmente, disculpen la expresión, ahora se ven los pingos en la cancha, que realmente acá no había nada preparado, sigue totalmente así, tapado, solapadamente, porque realmente el hospital, que es un hospital, digamos, que recibe mediante la fundación dinero, los padres que tienen obra social también la declaran, pero ese dinero nunca los vemos, porque todos los consejos que han pasado en este hospital se han llevado toda la plata. Es vergonzante ver que cada directivo del consejo gana 420 mil pesos y una enfermera que tiene un contrato basura, porque están haciendo esos contratos basura de monotributista, donde los compañeros pierden todos los derechos, se tienen que costear todo, la obra social, la RT, y si tienen las desgracias que ha pasado ya, está pasando actualmente, que hay brotes en el hospital, a pesar de la vacunación. Hay salas enteras donde los compañeros se han contagiado y los han tenido que aislar a todos, pero sin embargo, tenemos estares de enfermería que son como cuevas, no tenemos ni circulación de aire y los compañeros al estar hacinados y poner una mampara, que es como poner nada, es la nada misma, los compañeros se contagian y sin embargo sacaron todo lo que es el teletrabajo, donde estaba, digamos, dividido en dos grupos, un cohorte, y eso lo sacaron. Y ahora estos son los resultados, los brotes que hay en el hospital. ¿Cómo continúa esto? Como para ir cerrando, en las, digamos, ¿cómo responden ahora ustedes ante esta situación? Nosotros habíamos pedido una reunión con el Consejo de Administración. Cuando llegamos a la puerta nos decían que se había suspendido porque nosotros en la última asamblea habíamos convocado un paro. Cuando el paro que convocamos es el viernes que viene. O sea, nos estábamos preparando si era necesario, si ellos tenían voluntad de que se arregle el conflicto, No iba a haber ningún tipo de huelga, pero bueno, son todas maniobras, ya los conocemos. La única posibilidad de arrancarles algún beneficio para los trabajadores es con la lucha, con la organización, sobre todo de los clasistas, porque hay muchos que le hacen el cuento a los que son del frente de todos, inclusive a los macristas. Entonces queda claro que la única posibilidad es luchar bien organizadamente. Por eso ahora vamos al paro de 48 horas, que empieza el viernes a las 7 de la mañana y termina el domingo a las 7 de la mañana, donde participan todos los turnos, participan las dos noches, participan los franqueros, participa la mañana y participa la tarde. Obviamente, como dice acá el compañero, tampoco nosotros poníamos toda, digamos, ahí nuestras esperanzas. Sabemos que este consejo y todos los que han pasado son están cortados con la misma tijera, son unos mentirosos, no tienen palabra, y ellos nos quieren disciplinar, nos quieren condicionar. Y sin embargo, yo hablo desde mi punto de vista del turno franquero. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde los compañeros, al contrario, están fortalecidos, quieren ir al paro y vamos a hablar con los compañeros que realmente tienen miedo y vamos a estar juntos. Como en un puño cerrado, vamos a salir adelante. No nos van a doblar el brazo como lo han hecho o lo intentan hacer. Gracias. José Escobar, desde Ingeniero Maswitz, para todos ustedes. Hasta luego. Alegría en la frontera, está quemando el carnaval. Alegría que nos deja. tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Seguimos en este Enredando las Mañanas, tercer bloque de este jueves acá desde Radio Roja, y tenemos la columna del zumbido en este momento desde territorio norpatagónico. Desde el pasado diciembre, por séptima vez desde el año 2008, en Neuquén se están juzgando genocidas. Después de la feria judicial, se cerró la etapa testimonial de las querellas que pusieron en el banquillo de los acusados a 15 represores de la región por los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones de 20 militantes, de los cuales 8 permanecen desaparecidos y desaparecidas. Hacemos un repaso por este tramo del juicio conocido como Escuelita 7. Este es el tema que vamos a tratar. Está Sol del Zumbido en línea. Buenos días, Sol. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Sol? ¿Todo bien? Un gusto tenerte en Enredando, como buen, siempre. Buen día. Bueno, un gusto andar por acá. Bueno, arrancamos con este tema. Bueno, como bien adelantabas vos, en diciembre inició este séptimo y aparentemente último juicio por delitos de lesa humanidad en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El juicio se abrió en el 2008 y, como sucedió en las diferentes causas de estas características en todo el país, se desmembró en partes, lo cual, bueno, garantizó el paso del tiempo, que se traduce en impunidad biológica. Sin ir más lejos, murió antes de ser juzgado en este tramo el genocida Osvaldo Laurel Agripa, que fue interventor de la policía de Neuquén. O sea, eran 16 imputados, eran 15 porque este genocida murió. Bueno, también implica el fallecimiento de testigos, la revictimización de personas que tienen que contar su historia frente a un tribunal una y otra vez, viendo pasar la injusticia. Así que bueno, pese a las particularidades de este tramo, por la cuestión del contexto pandémico y demás, el juicio se hizo con poquísimo público, con capacidad limitada incluso, inexplicablemente, para la participación vía Zoom, y con el impedimento de transmitirlo en vivo, como sí sucedió y está sucediendo con otros juicios de lesa humanidad que se están realizando en el país. Nosotros desde el Zumbido, junto a las compañeras de Radio Zona Libre, de Juicio Escolita 2 y con compañeras comunicadoras independientes, venimos realizando una cobertura conjunta de cada una de las audiencias, por supuesto con el objetivo de poder reflejar lo que de alguna manera se quiere seguir tapando, manteniéndolo escondido entre las paredes de la sala donde se desarrolla la audiencia, ¿no? Que parece que no quieren que salga nada de ahí. En esta oportunidad son 15, como decíamos, los genocidas juzgados, porque, bueno, 15 murió el genocida de Laurel Agripa, de las cuales, bueno, uno era civil, el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, que además tiene un historial terrorífico, no solo por su rol durante la dictadura, sino previo y posterior, digamos, siendo más lejos, era el matón del ex gobernador Felipe Zapala en Neuquén, y fue también el matón del ex presidente Raúl Alfonsín. Esta parte, como decíamos, de la causa investiga los 20 secuestros de Neuquén Capital, de Cutralcó, de Casa Vínculo y de Zapala, y de Cinco Saldos y Cipolletti, que es parte de la provincia de Neuquén, de Río Negro, que realizaron los genocidas entre el 5 y el 16 de junio de 1976. Eran militantes, casi todos del RTR, estudiantes y artistas, que tras ser secuestrados y pasados por el centro clandestino de detención de la Escuelita de Neuquén y otros centros clandestinos que funcionaron por acá, entre ellos la sede de la Policía Federal y la Cárcel Federal, fueron trasladados en 3 vuelos clandestinos los días 10, 15 y 16 de junio al centro clandestino de detención que queda en la Escuelita de Bahía Blanca, todos sometidos a torturas allá, bueno, acá también. Algunos fueron liberados a los pocos días, otros fueron trasladados a cárceles y pasaron años encerrados como presos políticos y nueve permanecen desaparecidas. Lo que ocurrió en esos días en la región fue realmente una razia para cazar militantes. De hecho, quedó demostrado a través de todos los testimonios y a través de investigaciones también, en particular del compañero historiador Pablo Satiza, que el objetivo de ese operativo era exterminar una célula de esa organización, del PARATER, que además habría sido el móvil de la construcción del centro clandestino de la Escuelita de acá en Neuquén. Algunos datos muy relevantes de este juicio, si bien todos los aportes del sobreviviente del genocidio son absolutamente importantes para reconstruir y transmitir la memoria para seguir luchando porque nunca más ocurran esas características, mientras el aparato represivo sigue intacto, como decimos siempre, y mientras ningún gobierno democrático quiso abrir los archivos de la dictadura. Decíamos, bueno, buscamos acá algunos datos, entre ellos que de los 15 genocidas imputados, uno era este civil que realizaba tareas de inteligencia y torturaba de paso. Uno era el chofer o el piloto del avión que realizaba los vuelos clandestinos, de los cuales 9 personas nunca regresaron. Y 4 eran represores de la policía. 2 de ellos de la Policía Federal en Neuquén, 1 de 5 Salto y 1 de 5 Lipi. Esto también es muy importante acá en la región, involucrar a los policías para que quede también demostrada la articulación de las distintas fuerzas represivas. En este caso, 12 represores quedan por primera vez imputados por delitos sexuales contra 3 compañeras, de las cuales solamente una sobrevive para declararlo. Dora Seguel, que tenía apenas 16 años cuando fue secuestrada, abusada y violada por los represores, tanto en Mutalpó como en María Blanca, así como lo fue su hermana argentina, fallecida, que ambas además perdieron para siempre a su hermana mayor, Arlene Seguel, que permanece desaparecida. Y bueno, y también por las violaciones a Alicia Villaverde, también fallecida. Bueno, estos 12 de los 15 genocidas que han implicado por delitos sexuales, como ahorita tocamos el resto de las torturas, y esto es como la novedad, para lo que además fueron muy importantes los aportes de las teóricas feministas Rita Segato y María Sombreguer como testigos del concepto. Algo de lo que no quedan dudas tampoco, o no deberían quedar dudas para los jueces, al menos, como siempre decimos, los juzga un tribunal, pero los condenamos todos hace rato, es el impresionante grado de organización entre las diferentes subzonas, ¿no?, que dejan evidencia el plan sistemático. Recordamos que en 1975 el país es dividido en zonas militares y subzonas. Esta, toda la provincia de Neuquén y parte de la de Río Negro, era la zona 5.2, estaba inserta en la zona 5, que incluía toda la Patagonia del sur de Buenos Aires, con asiento en María Blanca. No importa en qué centro clandestino fueran torturadas mis compañeros, todos los interrogadores manejaban la misma información misteriosamente. Nos gustaría escuchar ahora a los compañeros protagonistas, en principio a Pedro Medano, que es un compañero también de la Red de Medios Alternativos en Cutralcó, que declaró en junio por su secuestro y por su cautiverio, que se extendió durante 5 años, y que además todos los miércoles, cuando se realizan las audiencias, viaja desde Cutralcó junto a un grupo de compañeros y compañeras expresas políticas de acá para estar presentes. También vamos a escuchar a Elia Cifuentes, también expresa, que era estudiante de trabajo social cuando fue secuestrada y mantenía cautiverio. Y en esta pausa particularmente le tocó declarar por sus compañeras desaparecidas, y es otra además de las que cada miércoles está entre el público escuchando los testimonios y acompañando. Así que bueno, si les parece, les escuchamos. Bien. Muy buenos días, compañeros. Ayer, miércoles, como casi todos los miércoles desde hace varios meses, concurrí y concurrimos de más de 100 kilómetros desde nuestras localidades de Cutralcó y Plaza Huíncul hasta la ciudad de Neuquén, donde se desarrolla el juicio Escuelita VII. Es la séptima etapa del juicio de los genocidas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde tratamos de condenar nuevamente a varios de los implicados en nuestros secuestros, nuestras torturas, violaciones, y también desentrañar el misterio que de dónde están nuestros desaparecidos de la región. Cosa que parece imposible, pero que poco a poco se van esclareciendo algunos hechos y se van ventilando nuevos testimonios. Ahora tenemos que demostrar qué tipo de avión fue el que nos trasladó, nos secuestró y nos llevó contra nuestra voluntad hacia el centro clandestino de detención de Bahía Blanca, desde aquí, desde Neuquén, en aquel mes de junio de 1976. La defensa de los genocidas se esfuerza por sacar las pruebas comprometedoras al piloto de esa época que está hoy imputado, y seguramente tratar de que no se involucre al resto de la tripulación que acompañaba a ese piloto en esos vuelos nocturnos donde nos llevaban vendados, atados, esposados hacia el centro de tortura, el centro clandestino de exterminio también de Bahía Blanca, donde muchos de nuestros compañeros y compañeras no volvieron y fueron brutalmente torturados. Donde nos consta, por tantos testimonios de aquellos que tuvieron la desgracia de pasar por ese centro clandestino y que escucharon sus nombres, sus relatos e incluso sus penurias y que después pudimos transmitir a todos sus familiares y pudimos contarla con los años en nuestras declaraciones. Para llegar a esto, a 45 años de aquellos sucesos, todavía estar tratando de develar la verdad y de juzgar y de que el tribunal condene no solamente a estos genocidas, sino a todos los cómplices, todos aquellos que avalaron y acompañaron este método cruel de represión y de exterminio hacia todos los militantes políticos y sociales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Por eso, todos los miércoles vamos y ponemos nuestras banderas ahí, en donde funciona el TOF, en Neuquén, donde se están enjuiciando nuevamente a muchos genocidas que ya están condenados por otras causas, pero que, sin embargo, confiamos en que volverán a ser condenados, en que volverán a aparecer datos que nos puedan revelar otros responsables y que quizás en algún momento podamos saber también dónde están nuestros compañeros desaparecidos, nuestros militantes, nuestros queridos militantes de aquella época. Bueno, muy bien, escuchábamos el primer audio, Sol. Van los dos audios juntos, ¿no? Sí. Escuchábamos recién a Pedro Maidana y ahora vamos a escuchar a Elida Cifuentes. Bien, entonces vamos con el segundo audio. Comparto con muchos y muchas, y que se ha dicho, que es bastante tarde. Pasaron 45 años. Aunque creo que el juicio tiene de valioso que es el fruto de la lucha inclaudicable de organismos de derechos humanos, de quienes fuimos testigos, de aquel momento de la historia que se está poniendo, se está exponiendo en el tribunal actualmente, y de las nuevas generaciones que se han ido sumando a lo largo de estos 45 años, en reclamo de justicia y de conocer la verdad. Tiene de valioso, además, para quienes declaramos en un espacio público, tan público como lo es el tribunal, con presencia de testigos, con una difusión muy amplia, bueno, en este momento restringida por las circunstancias de pandemia, pero antes eran juicios públicos hasta iniciada la pandemia. Poder ponerle palabras a eso que está allá guardado en la memoria, que uno ha preservado con mucho esfuerzo de no olvidar detalles. Han declarado hermanas, han declarado hijos, hijas, han declarado esposas, en un espacio que además ha sido como de una comunión, ¿no? De encuentro y de sentirnos unidos y unidas. Y poder ponerle palabras a todo eso que guardamos en la memoria hace muy bien, sacarlo afuera hace muy bien, sacarlo afuera y compartirlo, ¿no? Ya deja de ser aquello que guardamos dolorosamente y termina siendo algo compartido, y entonces es como que el dolor es menor y ayuda a sanar las heridas. Si bien pasaron 45 años, se ha logrado, hemos logrado que se haga este juicio, los juicios, porque este es el séptimo aquí en Neuquén y se han hecho en todo el país, y tiene también de valioso que quede inscripto en la historia oficial, que es la que más llegada tiene, en definitiva, hay que aceptarlo. Y cuando ya no estemos, así como ya no están muchas madres y padres, como ya no están muchos testigos que vivieron, que fueron detenidas, detenidos, en aquellos momentos, si ya no están para decirlo, cuando ya no estemos los testigos que compartimos, que vivimos aquellos momentos, cuando ya no queden todos los que se han ido sumando, va a quedar en las páginas de la historia. Y eso sirve y ayuda y permite preservar la memoria. Si bien también va a quedar en la memoria colectiva, pero va a quedar en las páginas de la historia, y es de esperar que aporte, ¿no? Que aporte para entender lo que muchos años adelante ya va a ser pasado, poder entender aquello que fue, las razones de la lucha, la lucha de las décadas del 60 y del 70 en contra de este sistema capitalista que es el principal responsable de las injusticias, de las desigualdades, de la pobreza. Esa lucha que se dio con tanta fuerza, y quizás por eso fueron tan crudos en intentar interrumpirla, desterrarla. Hoy el presente nos permite ver que no fue posible. Siguen voces levantándose y pidiendo justicia y luchando en contra del sistema, por los derechos de todos y todas. Así que bueno, eso, todo eso tiene de valioso este juicio y todos los juicios. A todos y todas quienes han estado acompañando con su presencia, con su trabajo, con su constancia, gracias, muchas gracias. Tanto Pedro como Elida, dos compañeros realmente de les imprescindibles para nosotros, ¿no? Algo que mencionaba Eli y que no queríamos dejar de destacar es la importancia del rol de los familiares que declararon, en particular de los hijos de desaparecidos, cuyos testimonios fueron impactantes y atravesados por el mismo combo de sensaciones, ¿no? que mostraron, al igual que las declaraciones de hermanos, tanto de desaparecidos como de sobrevivientes del genocidio, la extensión de la apertura de los cuerpos en cautiverio hacia afuera de esos centros clandestinos, ¿no? A los cuerpos y a los corazones de quienes quedaron afuera buscándoles o tuvieron que reconstruir en el dificilísimo camino de lo tabú que era en aquel momento su propia identidad. Etapas que quedan en el juicio, que terminan de declarar los... ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escuchamos, Sol. Ah, perdón. Quedan como etapa del juicio que terminen de declarar los testigos puestos por los defensores de los genocidas, que ayer declaró el primero, un espanto, un piloto de avión en 1976 en Campo de Mayo, imagínense. Uh-huh. Va a haber una inspección ocular en el avión en el que se hacían estos vuelos clandestinos desde acá a Bahía Blanca, de la que van a poder participar, además mis compañeros que fueron trasladados clandestinamente en él. Y luego las indagatorias a los genocidas y los alegatos, suponemos que podríamos tener una sentencia en noviembre. Bueno, cerrar diciendo, como decíamos al principio, que a partir de la cobertura conjunta que hacemos el Zumbido con Radio Zona Libre, Juicios por Ita 2 y Compañeras Independientes, se puede acceder a un montón de materiales sobre el juicio, por ejemplo, los testimonios de los mismos compañeros que escuchamos recién. Bueno, están nuestras crónicas de cada miércoles con los testimonios de mis compañeros en la web de la RNMA, que es www.rnma.ar.ar. Videos de entrevistas y vivos que hemos hecho en estos meses para el canal de YouTube Juicio Escuelita, diferentes registros fotográficos y de testimonios en las redes de Radio Zona Libre y por supuesto en nuestras redes sociales @zumbidonqm en Instagram y el Zumbido Radio Zona Libre en Juicio Escuelita en Facebook. Y bueno, por supuesto, para finalizar, nombrar a mis compañeros desaparecidos: Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Abel Peguel, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Cecilia Becci, Mir Patronelli, Miguel Ángel Cucheira y Ricardo Lledán, presentes, ellos y las 30.400 que nos faltan. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Muy completa toda la info que nos tirás acá en el Enredando las Mañanas. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, muy bien. Un abrazo muy grande. Compa, nos vemos. Bueno, muy bien, pasaba la columna del Zumbido con nuestra compañera Sol desde el territorio norpatagónico de Neuquén. Y ahora cerrando este bloque, ya estamos avisando el próximo, estamos con nuestra compañera Steffi de ANRED Rosario y el aporte de Radio Che Guevara también. Así que seguimos enredando las mañanas acá desde Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. Thank you. la calle, pueden desaparecer la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chel. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Seguimos con todo, ahora sí, enredando las mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Próximo bloque y tenemos, perdón, el espacio de la columna desde Rosario de ANRED y de Radio Che Guevara. Estamos en línea con Steffi, como todos los jueves. Bienvenida, Steffi, al Enredando. Bueno, arranco entonces si me están escuchando. Sí, buenísimo. Para este jueves vamos a hablar con Sol Morel. Ella es integrante de Semillas en Rebelión y del Movimiento Amplio de Izquierda. Vamos a hablar sobre, bueno, la inauguración del Congreso Anual de APRESID, que se realizó ayer acá en Rosario, en lo que se conoce como Puerto Norte, y vamos a hablar con Sol para que nos cuente un poco más sobre todo esto. Sol, ¿estás ahí? Hola, buen día. Muy buenos días, Steffi. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días, nos Sol. Nos escuchamos bien ahora, ¿no? Sí, muy bien. Perfecto. Yo me escucho bárbaro a todos. Bueno, genial. Bueno, Sol, quería que nos contáramos, que nos queríamos que nos contaras. Bueno, en principio, ¿qué es APRESID? Bien, APRESID es una institución de larga trayectoria y con mucho peso en el mundo rural argentino. APRESID es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Ellos se presentan a sí mismos como un grupo de técnicos, profesionales, empresarios que buscan el desarrollo agrícola sustentable, así lo llaman, y buscan el aporte científico y técnico. La siembra directa, como sabrán, es una forma de labrar la tierra. Ahora, lo cierto es que esta institución en realidad es uno de los lobistas más importantes en nuestro país desde los años 90 a la hora de impulsar el agronegocio en Argentina como forma del extractivismo, como motor de nuestra economía. Cuando hablamos de siembra directa no podemos dejar de relacionarlo en realidad con una pata del paquete tecnológico que se introduce en este modelo del agronegocio, ¿no? Este paquete tecnológico que está constituido por las semillas transgénicas, por un combo de agrotóxicos, fertilizantes, plaguicidas, etcétera, y la tecnología de siembra directa. Lo cierto es que este paquete tecnológico que viene a impulsar el agronegocio se empieza a profundizar en los años 90, más allá de que este modelo productivo arranca ya por los 70, pero con la incorporación de las semillas transgénicas realmente reconfigura todo el agro en términos de profundización de la dependencia internacional, porque son las empresas multinacionales quienes venden principalmente estos insumos. Y después, por otro lado, con todas las consecuencias económicas que ha generado en términos de monocultivo, corrimiento de la frontera agrícola, concentración del capital y de la riqueza. Eso es, básicamente, vamos para ir arrancando lo que significa lo que es APRESID, si pensamos en esta empresa y para el agro argentino. Exacto. ¿Podrías mencionar alguna de las empresas que forman parte de APRESID y la importancia que tienen a nivel mundial? Bien. En realidad, APRESID es una organización de productores. Bien, son personas las que conforman, se convierten en socios de APRESID. Lo cierto es que APRESID como entidad sí está relacionada. En realidad, digo, son grandes lobistas porque están vinculados con grandes empresas como Monsanto, Syngenta, Cargill, etcétera, etcétera. Pero además también con diversos, digamos, partidos políticos y con el Estado. Desde los años 90, a partir del desarrollo de la siembra directa, se han ido vinculando. Es más, cualquiera puede entrar a ver el congreso de APRECID, y es muy interesante porque cada charla y cada taller que están dando está esponsoreado por una de estas empresas multinacionales. Bien. Bueno, y ayer se inauguró... Estas empresas son quienes concentran toda la cadena agroalimentaria. Digo, son quienes toman las decisiones respecto de qué se produce en nuestro país, cómo se produce y para quiénes se produce. Bueno, y que nos cuentas, ayer se hizo la inauguración del Congreso Anual, son congresos anuales, ¿verdad? Y esta vez fue acá en Rosario, y bueno, se realizó ahí como un scratch, una movilización. Bueno, nos cuentes un poco eso, que estuviste ayer ahí, cuáles fueron las denuncias, los reclamos que se lleva. Si bien APRECID es una entidad nacional, surge en el año 89 en la provincia de Santa Fe. Y de hecho el congreso anual que se realiza en la ciudad de Rosario todos los años. Bueno, frente a esto, por justamente todo lo que contaba, diversas organizaciones sociales, políticas, ambientales, que en realidad forman parte de una multisectorial que viene luchando, digamos, por muchos aspectos, más allá del congreso de APRECID, se reunieron en el día de ayer para repudiar la inauguración de este congreso, que va a durar 4 días. También contar que el congreso se realiza de forma virtual, pero en la inauguración, que se hacía en la zona de Puerto Norte, también contó con el apoyo del gobierno municipal. Entonces es por todo esto que estas organizaciones decidieron hacer una manifestación para no dejar pasar por alto lo que significa este congreso. Las organizaciones que participaron son, por ejemplo, la multisectorial para investigarnos, la marcha plurinacional de los barbijos, organizaciones que luchan contra los agrotóxicos como la Asamblea de Vecinos de la Ruta 18, organizaciones como Pañuelos en Rebeldía, el Movimiento Amplio Izquierda, el MST, Semillas de Rebelión, y el colectivo Amaranto, que es un grupo que se forma luego de toda la movida que se llevó adelante el año pasado de lucha en defensa de los humedales, ¿sí? Entonces también esta diversidad y esta riqueza de organizaciones también le dio un contenido mucho más profundo a este scratch, donde justamente se denunciaba, digamos, al Congreso como expresión, como símbolo de un modelo hambreador, saqueador y contaminante. Y en realidad, digamos, está vinculado con otros aspectos, como es, por ejemplo, la lucha en defensa de nuestros humedales, en contra del avance extractivista en este sentido, y también en defensa de nuestro río, ¿sí? Ayer, mientras estábamos llevando adelante el scratch, veíamos pasar esos grandes buques, que pueden pasar también gracias al calado, a la transformación que se ha hecho de nuestro río, y que se lleva en realidad todos nuestros bienes comunes, todas nuestras riquezas y también nuestra agua, ¿sí? Decíamos que también es una forma de extractivismo este modelo productivo, porque con esos granos que se comercian en el exterior, que no son producidos para alimentar a nuestros pueblos, también se llevan nuestros minerales, nuestra agua, toda la riqueza de nuestro suelo. Y que en realidad lo que nos dejan es básicamente pobreza y destrucción, porque las divisas, toda esta mercancía que se exporta, esas divisas no son volcadas a las necesidades populares y distribuidas para las necesidades de la población, sino justamente para engrosar bolsillos de los grandes empresarios y de muchos de los sectores que están representados, por ejemplo, en esta entidad como es APRECID. Importante, y como decías vos, que no pasara de largo, ¿no? A pesar de que era virtual. Bueno, hablando de la importancia que tiene APRECID, podemos destacar algo muy reciente que tiene que ver con que se manifestaron a favor de del trigo transgénico. Si nos puedes agregar ahí un poco más de información. Así es. No solamente se han manifestado, sino que podríamos decir que son uno de los grandes impulsores también. Los transgénicos se incorporan en nuestro país en el año 96, ¿no? Con la incorporación de la soja transgénica de la mano de empresas como Monsanto. Pero lo que siempre remarcamos es que ninguno de estos mal llamados desarrollos tecnológicos se podrían haber dado sin la garantía y el impulso por parte del Estado. En aquel momento fue Felipe Solá quien lo impulsó, y a partir de ahí se generaron varios desarrollos de transgénicos que han sido aprobados. En este caso, cuando hablamos del trigo transgénico, aún no ha sido aprobado, pero es impulsado por el gobierno nacional de Alberto Fernández. Y en ese sentido, Presidio juega un rol, digamos, muy importante, porque a través de estos congresos y de estas actividades es que se genera, digamos, el conocimiento científico, y principalmente, más que las cuestiones que tienen que ver con lo técnico, ahí se da la disputa de sentido, ¿no? La disputa ideológica acerca de quién tiene la hegemonía a la hora de decidir qué se produce. En este caso, el trigo transgénico ya se está desarrollando en nuestro país, ya se está cultivando trigo transgénico. Lo que nos encontramos en las puertas de decidir es si eso se va a hacer de manera generalizada, impulsado por el Estado, o no. Y lo cierto es que hoy en día, en realidad, eso depende principalmente de la decisión que tome Brasil, que es el principal comprador de nuestro trigo. Así que, bueno, todavía hay mucho por disputar, pero también hay mucha presión de las organizaciones. Solo que necesitamos que sea aún mayor para poder frenar esta ley. Permiso, Estefi. Sí, adelante. Buen día, Sol. Mariano te saluda. En concreto, este congreso a Presid, por lo que entiendo, pues vos decías, son productores independientes, ¿no? Quizás medianos, pequeños, que se reúnen para planificar la siembra o los nuevos avances de la tecnología transgénica, en este caso actualizarse en los paquetes anuales, qué comprar, cuál es el nuevo combo de agrotóxicos que es el más efectivo este año, de acuerdo a la semilla también, porque es toda una misma relación, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta después del scratch, digamos? ¿Hubo algún diálogo, hubo alguna comunicación entre los distintos actores de este escenario? Bien, muy interesante tu pregunta, Mariano. Gracias. En primer lugar, sí, no me atrevería a decir que son productores independientes. Sí, son productores que aparecen como figuras, digamos, individuales. ¿Sí? Ahora, independientes claramente no, porque ellos dependen, básicamente están esponsoreados por estas empresas y responden a los intereses de estas grandes empresas multinacionales. Bien. Y respecto de lo que me preguntabas sobre la reacción, bueno, en este caso no, esta actividad fue más que nada simbólica, porque de hecho el Congreso se está llevando adelante de manera virtual. Sí, también lo que quiero decir es que este Congreso, y también el scratch de este Congreso, se viene realizando hace varios años. Y sí, cuando se ha hecho de manera física, como también van los grandes medios de comunicación, que también hacen lobby junto con Apresid, sí ha habido alguna respuesta de choque o de rechazo. Y después sí, en términos simbólicos, más allá de este scratch, sí me parece importante destacar que a lo largo de los años ha ido cambiando un poco el discurso de Apresid, ¿sí? Al principio nos vendían la siembra directa como la mejor forma de producir, que no erosionaba el suelo, porque no había remoción de los suelos, porque generaba menor cantidad de agrotóxicos, un montón de cuestiones que claramente se ha demostrado que no son ciertas. Ahora, lo que vemos ahora a través de estos nuevos congresos es que se ven obligados a hablar de agroecología, del rol de los pueblos originarios, un montón de cuestiones que en realidad son nuestras, son de nuestra lucha, de nuestro discurso, y se ven en la necesidad de apropiarse y tergiversar estas luchas, porque claramente ese discurso original ha quedado demostrado que es completamente falaz. Claro, decían, ¿cómo es que se mencionó, se tituló Diversos y Sustentables, ¿no? El nombre del congreso esta vez. Sí, se pintan de verde, se pintan de verde. Claro, decían Diversos y Sustentables, el nombre del congreso. Mira, sería interesantísimo analizar también cómo han ido evolucionando justamente los eslogans a lo largo de los años, cuando se habla de economía verde, cuando se habla de sustentabilidad, ¿no? También son disputas que da el capitalismo también en el sentido cuando ya no puede demostrar que sus patas son eficaces. Bueno, Sol, para ir cerrando ahí una última pregunta. Nada, bueno, esto, ¿no? Apresid representa un actor importante dentro de lo que es el sostenimiento de este modelo del agronegocio, que es sostenido desde el Estado, gobierno tras gobierno, profundizándose. Pablo Hapkin, que es el intendente de la ciudad, se declaró en los medios que estaba muy feliz de inaugurar el congreso. Y bueno, podemos, hay una reflexión tuya, digamos, que nos están escuchando, de gráficamente pensar dónde se hizo esa inauguración, y es en Puerto Norte, donde hay una gran cantidad de edificios, Puerto Madero si se quiere, y atrás el río. Bueno, pensar esa vinculación, ¿no? Que simbólicamente, ¿no? O materialmente, que representa también la inauguración del Congreso ahí, es como todo un combo que puede estar expresando el modelo, ¿no? De cómo también se mueve el capital. Sí, sí, sin duda. Realmente no dudo la felicidad que le haya provocado a Pablo Hapkin y a todo el sector que conforma el gobierno municipal, porque claramente son defensores y sostenedores de este modelo productivo, del agronegocio, más allá de que muchas veces también se pinten de verde. Ahora, creo que esa felicidad tampoco es exclusiva de Hapkin. Lo mismo sucede con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, que son impulsores. Hoy estamos hablando de Apresid, pero lo mismo sucede cuando se lleva adelante el remate del primer lote de soja, que aparecen funcionarios y políticos de todos los sectores hegemónicos, ¿no? Ahí hay una sintonía más que fina respecto de apoyar y defender el modelo. Y respecto de lo que tiene que ver con nuestra ciudad, creo que es más que simbólico el lugar que se ha elegido para hacerlo. Bueno, Puerto Norte es una de las zonas más importantes, que más se ha desarrollado económicamente en nuestra ciudad, y eso ha sido gracias a la riqueza que genera el agronegocio y la renta sojera, ¿sí? Todo ese capital ha ido a parar a esa zona para la especulación inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario de esa zona, en detrimento y a costa de la real planificación de una ciudad donde hay sectores y barrios que han sido completamente olvidados, y los que no han sido olvidados están siendo pensados para ser tomados justamente por ese capital financiero, y los históricos vecinos de esas zonas están siendo desplazados, bueno, como es el caso del barrio República de la Sexta. Y después, por otro lado, con lo que tiene que ver con el río, bueno, como decía al principio también, realmente los invito a ver la transmisión que se hizo ayer desde la radio Che Guevara, más allá, digamos, de los relatos, la imagen, ¿no? Ver esos grandes edificios lujosos, ver el río detrás con esos barcos que llevan todas nuestras riquezas, nuestros bienes comunes, y invitamos a pensar qué es lo que nos dejan, ¿no? Que es exclusión, hambre, desocupación. También Rosario es una ciudad clave en ese sentido, porque muchos de los expulsados del modelo, a través del corrimiento de la frontera agrícola, han ido a parar a los grandes cordones de pobreza, ¿no? Son los grandes marginados de este modelo productivo. Así que creo que es una radiografía más que justa de lo que nos deja el capitalismo extractivista a nuestro país. Bien, bueno, Sol, excelente ahí todos tus aportes, y bueno, dar a conocer más qué es esto de Apresid. María, no sé si quieren hacer alguna pregunta ahí. No, bueno, me parece también muy completo lo que charlamos. Quizás en otro momento podamos volver a hacer otra nota y seguir charlando de este tema que, bueno, como todas las actividades extractivistas, nos afectan muy sensiblemente y tenemos que estar informados. Muchísimas gracias por la comunicación. Pero lo que sí quería agregar una sola cosita. Sí, para cómo cerrar, no. Que, bueno, la lucha, por supuesto, digamos, sigue. Como decía, no somos las únicas organizaciones, ¿no?, que estamos en contra de del agronegocio, son muchísimas, pero en este caso de esta multisectorial está, digamos, pensado este scratch, pero la semana que viene se va a realizar otra actividad en el marco de un plan nacional de lucha contra el trigo transgénico, y se va a hacer un gran panazo para difundir lo que está sucediendo con el trigo transgénico, y se va a hacer una actividad pública en la Plaza San Martín en Rosario, pero bueno, también entiendo que en otros puntos del país también se van a estar realizando trigazos y panazos. ¿Qué día? Así que nada, invitarlos a participar el martes que viene. Martes próximo, bueno, muy bien. Bueno, Steffi, muchísimas gracias entonces por la nota, por la comunicación. Bueno, mandamos abrazos fraternos acá desde Radio Roja en Córdoba para allá, por Rosario. Muchísimas gracias a ustedes, y aguante la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Igualmente. Bien. Gracias, Sol. Nos vemos, compañeros. Bueno, muy bien, acá cerramos entonces un nuevo bloque en este Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja en la provincia de Córdoba. Nos vamos un temita musical y seguimos con todo. We'll be right back. Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos al aire en este Enredando, este jueves 12 de agosto, acá desde los estudios de Radio Roja, en el Valle de Punilla. Ya estamos entrando en la parte final de este informativo. Nos queda por delante la columna internacional que nos da nuestro corresponsal Abner Vega desde Chile. Y vamos a aprovechar este espacio en el medio para contar las noticias internacionales que teníamos preparados para el programa de hoy. Nos vamos a Cuba entonces. Primera noticia: bulliciosa caravana toma el malecón en defensa de la revolución cubana. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, desfilaron este jueves en bulliciosa caravana por el emblemático malecón, mientras en algunas plazas de La Habana se organizaron ferias universitarias en apoyo a la revolución, el Partido Comunista y el gobierno. La Jornada de Cuba, el medio, comentó: las movilizaciones se llevaron a cabo al cumplirse 27 años del maleconazo, la única protesta masiva que enfrentó Fidel Castro tras el triunfo de la revolución en 1959. Desde la mañana, en bicicletas, carretas tiradas por caballos, taxis y motos, los simpatizantes del gobierno avanzaron por los 8 kilómetros de la avenida Costanera, desde La Chorrera hasta el parque Plaza 13 de Marzo, portando banderas cubanas, sonando bocinas y gritando vítores a los líderes revolucionarios y al presidente Miguel Díaz-Canel. Una hilera de personas sobre las aceras del malecón acompañó el paso de la caravana. "Cuba sí, yanquis no", gritaron los participantes en la caravana bautizada Victoria Popular al pasar frente al edificio de la Embajada de Estados Unidos. La gran movilización convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba por la paz, el amor y la solidaridad la acompañó un camión de la era soviética con una pantalla que transmitía otras manifestaciones. "Necesitamos marchar y llevar adelante la revolución", comentó Joenis Kialá, transportista privado de 34 años que conduce un Chevrolet modelo 1953 color terracota. La multitud acudió a los distintos actos programados en la capital cubana con las medidas epidemiológicas necesarias, como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, a dar su respaldo a la revolución y ser muestra de la continuidad del proceso que se vive. Díaz-Canel convivió con un centenar de jóvenes, representantes de diversos sectores, en la Universidad de La Habana, donde se discutieron temas puntuales de la vida política, social y económica en la isla. Además, reconoció el protagonismo de la juventud en la recuperación del país y llamó a articular el trabajo intersectorial en diferentes ámbitos para lograr impacto social. "Ustedes han tenido un protagonismo tremendo en la comunidad. No se trata de intervenir en estos sitios, sino de canalizar y ayudar a transformar a partir de las propuestas de los pobladores. En todo ello, siempre tenemos que respetar los intereses de la comunidad", señaló el también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista. "A nuestros jóvenes hay que escucharlos como las más importantes personas que son", tuiteó al finalizar la reunión. En una feria en el parque de G25, sitio al que tantas veces acudieron en las noches de encuentro cuando la COVID-19 no existía, 11 facultades de la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales se unieron para exhibir sus proyectos de extensión universitaria y formación vocacional. Actos similares se hicieron en otras plazas. La segunda secretaría, Lizara Corona, recordó la celebración de la victoria popular del 5 de agosto de 1994, el maleconazo, cuando fueron derrocados los intentos de subvertir el orden social apoyado por la mayoría de las personas en el país, con Fidel Castro al frente del triunfo. Nos vamos a Brasil. Los satélites confirman que la deforestación en la Amazonia sigue fuera de control. La organización Greenpeace advirtió que si el Senado brasileño aprueba la ley de acaparadores de tierras, el colapso de la Amazonia se precipitará, destruyéndose partes de la selva tropical que son clave para prevenir los peores escenarios de emergencias climáticas y de biodiversidad. El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales, INPE, ha hecho público los datos de deforestación entre agosto de 2020 y julio de 2021, registrándose una pérdida de 8.712 kilómetros cuadrados, ¿sí? La segunda mayor cantidad de deforestación anual jamás medida por el sistema de alerta DETER-B. Tras el proceso de desmantelamiento de las leyes de protección ambiental, el gobierno de Jair Bolsonaro y el Congreso brasileño están tratando ahora de recompensar a los que practican la deforestación ilegal y el robo de tierras, ha afirmado la portavoz de Greenpeace Brasil, Cristian Massetti, quien ha añadido que esto empeorará la actual crisis climática y de biodiversidad. Según ha informado este viernes Greenpeace, el pasado martes la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley PL 2633, una legislación que quiere legitimar el acaparamiento de tierras públicas y que para la ONG está directamente relacionada con la deforestación de un tercio de toda la superficie que pierde la Amazonia brasileña. A pesar de las recientes promesas de Bolsonaro de abordar la deforestación ilegal y al tiempo que espera negociar acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, él y sus aliados están impulsando un conjunto de proyectos de ley que permitirían una mayor deforestación y socavarían el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, ha dicho. Pocos creían en las falsas promesas de Bolsonaro de reducir en un 10% la deforestación. Mientras su gobierno sigue debilitando la capacidad de las agencias ambientales para cumplir la ley, por tercer año consecutivo se vuelve a recurrir a las Fuerzas Armadas para investigar delitos ambientales, una estrategia que ha demostrado ser ineficaz, continúa Massetti. En este sentido, ha advertido que si el Senado brasileño aprueba la ley de acaparadores de tierras, el colapso de la Amazonia se precipitará destruyéndose partes de la selva tropical que son claves para prevenir los peores escenarios de emergencias climáticas y de biodiversidad. Cada año Greenpeace sobrevuela el Amazonas para monitorar la deforestación y los incendios forestales sobre alertas del sistema DETER. Bien, nos vamos a Paraguay. Campesinos paraguayos mantienen protestas contra el gobierno. Cientos de campesinos paraguayos retornaron a las calles este miércoles ayer por el microcentro de Asunción, capital, con destino a la sede de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, para exigirle al gobierno el cumplimiento de sus promesas y la reactivación de la agricultura familiar. Informa Telesur desde Paraguay, entre otras demandas, los miembros de la Coordinadora Nacional Interseccional demandan que el Ejecutivo cumpla la ley 6669, que establece que se transfieran 16 millones de dólares para la agricultura familiar. Los campesinos lograron, a finales del 2020, que el gobierno y el Congreso redireccionaran 25 millones de dólares del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Del total exigido, unos 15 millones serían transferidos directamente a los campesinos. Pero el dinero no ha sido entregado, por eso se exige que se entregue al tiempo que se asegura que el presupuesto se está ejecutando y mantiene su disposición para debatir con los agricultores. El líder de la Coordinadora Nacional Intersectorial, Jorge Galeano, afirmó que la intención de la manifestación de esta jornada, además de la Fiscalía, es el Ministerio de Agricultura. Vamos a poner seguridad y vamos a salir a movilizarnos y hacer nuestras peticiones y denuncias ante las instituciones, subrayó. Nos vamos a Haití, jueces se niegan a investigar el asesinato del presidente Jovenel Moïse por temor, ¿sí? Hasta este sábado la justicia haitiana aún no había iniciado su investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse por un comando armado en un mes después del magnicidio que sumió al país en una nueva crisis. El decano de la Corte Suprema lucha por encontrar un juez dispuesto a asumir este caso explosivo. Es un asunto delicado y político. El juez, antes de aceptar investigar el asunto, piensa en su seguridad y la de su familia. Por eso los magistrados instructores no están demasiado entusiasmados con la idea de aceptar el caso, dijo uno de ellos a la AFP. Varios jueces de instrucción ya informaron al decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe que no están interesados en trabajar en el caso, agregó esta fuente judicial. Para tranquilizar a sus magistrados, el decano del tribunal, Bernard Saint-Ville, afirma haber exigido al gobierno que garantice la protección del magistrado actuante. También solicitamos agentes de seguridad para el juez. Antes incluso de decir a qué juez encomendaríamos el caso, estos medios deberían ponerse a disposición, declaró a la prensa el juez Bernard Saint-Ville. El miércoles Saint-Ville había anunciado que el juez se conocería el nombre del magistrado que asumiría el expediente del asesinato del presidente, pero ante la reticencia de los jueces de instrucción, este plazo no pudo cumplirse. La policía asegura que ya tuvo a 44 personas, entre ellas 12 policías haitianos, 18 ciudadanos colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, por este crimen cometido el 7 de julio cuando un comando armado irrumpió en casa del presidente, lo mató e hirió a su esposa. Bueno, muy bien, entonces esto era todo lo que tenía que ver con las noticias breves internacionales. Vamos a hacer dos segundos de pausa para conectarnos con Abner Vega, con nuestro compañero desde Chile, que nos va a traer un pequeño panorama latinoamericano, y enseguida estamos con ustedes. Bien, ahora sí, continuamos. Último bloque de este Enredando las Mañanas. Estamos en línea con nuestro corresponsal, Abner Vega Cabrera, profesor de Historia y Geografía, militante de Inquietando desde el Margen, desde Chile, para este panorama internacional de noticias. Buenos días, Abner Vega. Mariano te saluda acá desde Radio Roja. Hola, Mariano. Buen día. Un saludo para ti, para la gente de la radio y para todos quienes están escuchando igual. Bueno, muy bien. Te escuchamos muy bien, Abner. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo anda todo por Chile? Y bueno, escuchamos también tu informe de hoy a nivel internacional, a ver qué tenés para comentarnos. Perfecto. Mira, en Chile en realidad la pauta la sigue marcando los devenires de la convención constitucional y también, por otro lado, los efectos de la crisis económica. Ambas cosas no son muy distintas de lo que sucede en el resto de Latinoamérica, porque la crisis económica mundial y la crisis sistémica a nivel mundial ha venido afectando, sobre todo con la pandemia, de manera muy particular a Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, hay algunos efectos que nuestros pueblos sienten de manera directa, por ejemplo, la permanente alza de los combustibles, que en el caso de Chile se traduce en el alza del gas licuado que se consume en las casas, y esto, o de las bencinas para la movilización de los automóviles, y esto siempre lo justifican con el alza del precio del petróleo. Pero en realidad sabemos que tiene que ver mucho con las enormes ganancias de las empresas que trabajan estos productos. Uh-huh. Por poner algunos ejemplos de cómo la crisis impacta en Latinoamérica, podemos decir que en Perú, por ejemplo, el 1% de los ricos concentra el 30% de los ingresos, que el 60% de la población peruana se encuentra bajo los índices de pobreza, y que en el caso de la población rural es un 66%, uh-huh, y un tercio de ellos vive en la extrema pobreza. Adicional a esto, un 58% de la población económicamente activa está desempleada. En Chile es similar las problemáticas económicas. Por ejemplo, podemos señalar que un 8% de los trabajadores y trabajadoras dependientes en Chile son quienes negocian colectivamente. Esto es bajísimo si lo comparamos con Australia, en donde un 40% de los trabajadores y trabajadoras pueden negociar colectivamente. Y en el otro extremo está Bélgica, donde es un 96%. Además, en Chile, un dato no menor es que el 50% de las mujeres que recibieron por primera vez su pensión en el mes de junio autofinanciaron menos de 49.022 pesos, teniendo en cuenta que el salario mínimo, en el caso de Chile, subió muy escuálidamente el primero de mayo a 337.000 pesos. O sea, 337.000 pesos mensuales bajo en Chile, y estas pensiones que mencionaba se pueden autofinanciar solo en un 49%, por lo que el Estado debe subsidiarla mensualmente. Y además, a raíz de la pandemia, se ha aumentado en el caso de Chile la diferencia de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre. El año 2017, la diferencia entre el 10% más rico y más pobre era de un 39,1 veces. Y en el 2020 esta diferencia pasó a 416 veces. Es decir, el 10% más rico de la población tiene un ingreso 416 veces más que el 10% más pobre. Entonces, es una realidad que en toda América Latina se va repitiendo. Más encima en Chile, en los últimos meses, en el periodo abril-junio, hubo un aumento del desempleo. Entonces, son realidades que se van repitiendo, y obviamente esto también va generando la extensión de las protestas sociales en distintos países. Claro, es como que naturalmente el capitalismo, con su modelo, con su forma, busca que los polos vayan progresivamente cada vez aumentando, más pobres, menos ricos, digamos, ¿no? Se acumula la riqueza y se acumula la pobreza. En estos casos, vos decías, tiene una relación directa con los ejercicios represivos también en toda Latinoamérica. Claro, porque en la medida que la pandemia posibilitó el aumento de la concentración y la aparición incluso de monopolios o acuerdos ilegales entre empresas para enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más pobres, pues evidentemente la protesta social se sigue extendiendo. Hay que señalar que los segmentos de población más afectados siguen siendo los pueblos indígenas, que han sufrido históricamente el genocidio, el robo, el despojo de sus tierras y la invisibilización de parte de los estados-nación que surgen después de la lucha de independencia 200 años atrás. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Imponer y profundizar el extractivismo, y en ello han jugado un rol fundamental siempre las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación. Uh-huh. Esto no es distinto en el presente. Y entonces, en varios países donde han habido movilizaciones, los sectores que más se movilizan son precisamente los indígenas. Esto ha sucedido en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en el caso de Chile. Movilizaciones importantes están encabezadas por los pueblos indígenas. Me gustaría mencionar lo que ha sucedido en Guatemala, en donde hace unos 13 días atrás se iniciaron grandes protestas en todo el país con el bloqueo de vías de comunicación y la participación de muchos campesinos, y sabemos que estos campesinos son en general de raigambre indígena. También se sumaron algunos exmilitares que pedían indemnizaciones y los estudiantes que anunciaron hace un par de días que se unirían a estas protestas. Los trabajadores rurales de Guatemala piden la renuncia del presidente Jean Matei y de la fiscal general María Consuelo Porras, acusándolos de corrupción y de impunidad. Piden también la implementación de un gobierno transitorio y la instalación de una asamblea constituyente popular plurinacional. Por eso decía que hay cuestiones que se repiten en distintos países, que en el caso de Chile, una de las demandas que tiene la Convención Constitucional es precisamente esto de la plurinacionalidad. También han habido movilizaciones importantes en Brasil, donde los indígenas a raíz de la pandemia han sufrido consecuencias terribles a raíz de las malas condiciones sanitarias y las medidas irresponsables por parte de las autoridades. Y también allí se han producido grandes movilizaciones encabezadas por los estudiantes en estos últimos días. Los estudiantes han demandado la dimisión de Bolsonaro por la mala gestión de la pandemia y también piden una educación pública de calidad. En el caso de Paraguay, por mencionar otro país donde han habido grandes movilizaciones en los últimos días, se han movilizado los camioneros, camioneras, docentes, campesinas y campesinos, pueblos indígenas una vez más, en fin. Y ahí se demandan cuestiones como que se impida la especulación de los sojeros para que les pagan muy poco a los campesinos, los docentes que buscan reajuste en su salario, los campesinos que piden cumplimiento de acuerdos previos, por ejemplo, están demandando un presupuesto de 25 millones de dólares en asistencia a la producción, los pueblos indígenas que resisten el despojo de sus territorios y en definitiva, la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y en Chile, por mencionar un último caso, juntándolo un poco a lo que se ha venido produciendo en Argentina con las movilizaciones de piqueteros y piqueteras, en Chile se han producido movilizaciones del sector minero, que es un sector importantísimo en la economía chilena. El martes comenzó una movilización en la minera Caserones y hoy día está comenzando una movilización de trabajadores de Codelco, de la minera La Escondida. Y hace unos días atrás también había movilizaciones hace unos días atrás se movilizaron trabajadores de La Escondida que pertenece a la BHP. Y llegaron a un acuerdo y hoy se están iniciando movilizaciones de trabajadores de Codelco, que es la empresa estatal. Entonces, movilizaciones de distinto tipo en distintos países y que están muy relacionadas con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras a raíz de la pandemia, pero también cuestiones históricas, estructurales de injusticia en nuestros países. Manifestaciones por todos lados está viendo y reclamos sociales, y como vos decías también, los pueblos originarios son los que más están sufriendo hoy esta situación. Más allá de la pandemia, es algo que viene ocurriendo con el sistema represivo y con la cuestión de las tierras también. ¿Se viene el estallido, Abner, o no se viene? Bueno, ojalá fuese así. Da la impresión de que todavía hay posibilidades, maniobra de parte de los gobiernos, de parte de los estados, y en el caso de Chile se ha echado mano a algunos fondos que tenía el estado para aumentar las ayudas sociales y de esta manera ir frenando las posibilidades de mayores movilizaciones, y esto también sucede en otros países, se generan medidas paliativas transitorias para callar la movilización, pero por otro lado también se aplica mano dura y la represión con todo. arreglar un poquito las cosas para que nada cambie, o sea, cambiar algo para que nada cambie, digamos. Y si no funciona, represión. Esta sería la fórmula. Claro, y en esto de la represión es terrible lo que ha venido sucediendo en países como Colombia, donde ya van 107 líderes asesinados en lo que va corrido del año, líderes sociales, 65 masacres en lo que va corrido este año, y esa represión colombiana se exporta a Haití, y allí participan ex militares en el asesinato del expresidente de Haití, pero además el Estado colombiano protege, defiende a estos expresidentes, a estos ex militares acusados del asesinato del expresidente de Haití. Y esto sucede en distintos lugares, a pesar de que se ha venido debilitando este cártel de gobiernos derechistas de América, que fue el Grupo de Lima. Uh-huh. Con la salida reciente de Santa Lucía, que anunció su retiro del Grupo de Lima, y la salida hace unos días atrás también de Perú, que con la llegada de Castillo al gobierno formalizaron su salida del Grupo de Lima. Paradojalmente el Grupo de Lima y Perú se retira. Entonces se debilita el Grupo de Lima, pero se internacionaliza la represión, se internacionaliza los ataques a las posturas progresistas en América Latina, a gobiernos que intentan hacer una gestión un poco más favorable a los pueblos, son atacados permanentemente desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Brasil, en fin, condenando a veces la gestión de estos gobiernos sin, como dice la Biblia, mirar el tronco, podríamos decir, en el ojo propio, ¿no? Entonces, los países que más cuestionan a veces la falta de democracia, la violación de derechos humanos en otros lugares, son quienes más problemas tienen en este sentido. Hay que mencionar, tal vez ya como último punto, que en el caso de Brasil, Bolsonaro ha venido cuestionando todo el sistema electoral, y uno podría pensar que tal vez viene preparando condiciones para desconocer eventuales resultados en contra en una futura elección donde él espera presentarse. Esto al estilo de lo que hizo en su momento Trump en Estados Unidos, o al estilo de lo que hizo la derecha boliviana en el 2019 en Bolivia, o lo que hizo Keiko Fujimori, donde se demoró como 40 días el reconocimiento del triunfo de Castillo en las últimas elecciones presidenciales. Y que en el caso de Perú han continuado con una oleada de trabas a la gestión que está iniciando Castillo. Por ejemplo, el Parlamento, que está controlado por una mayoría ultraderechista, neoliberal, ha pedido convocar al Consejo de Estado, porque están cuestionando los ministros y ministras que está nombrando Castillo, aunque en los 200 años previos no hubo mayores exigencias a los ministros, ¿no? Bueno, aún así Castillo aceptó que hubieran algunos perfiles establecidos por ley para el nombramiento de ministro, y se abrió esta posibilidad que seguramente se va a negociar en los futuros días. Entre los ministros que han sido cuestionados, por ejemplo, por la oposición, está la posibilidad de cuando se planteó la posibilidad de integrar el ministerio a Verónica Mendoza, Roger Nájar o el primer ministro actual Guido Bellido, que venía siendo investigado por lavado de dinero en momentos previos junto con el presidente Perú Libre, Vladimir Cerrón, pero actualmente se abrió una investigación por presunto vínculo con Sendero Luminoso, que es lo que más se le ha achacado al gobierno de Castillo, a militantes de Perú Libre y a congresistas electos, estos supuestos vínculos con Sendero Luminoso, lo que en Perú se denomina el terruqueo, es decir, acusar de terrorista a cualquier personalidad, autoridad que se le quiera bajar su legitimidad en los cargos que detenta. Bueno, Abner, muchísimas gracias por este panorama internacional que nos estás brindando. Acá llegamos al final del programa, Juan Martín. Ya sí, estamos, sí, como siempre, sí, con Abner cerrando el programa. Cerramos el programa con Abner. Así que, bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Abner, por este espacio, y nos volvemos a comunicar en algún próximo jueves. Perfecto, muchas gracias a ustedes y un abrazo y un saludo grande a todos quienes están escuchando. Dale, abrazo, como siempre impecable. Nos vemos hasta el jueves que viene quizás, o el otro. Nosotros nos tenemos que ir, nos despedimos. Hasta mañana desde Radio Pueblo, desde Jujuy, sí, el Enredando las Mañanas, no te lo pierdas. Y bueno, la semana que viene, nosotros el jueves aquí otra vez en Radio Rock. Aguante la comunicación popular. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao, Ben.